conocido. Toda mi vida diera por tener mi corazón tranquilo. Por doquiera que vaya te llevo a ti muy dentro. Todo instante que pasa no puedo separarte de mi pensamiento. Es tan grande mi pasión por ti que si un día me despreciaras no habría razón de existir y mi bien y la pena me matara. Hubiera sido mejor el no haberte conocido. No existiría incertidumbre, dudas, celos ni rencor. Ni rencor.